caso vas a llegar caracolicito, arrima por el rosario donde está mi esposa. Si acaso vas a llegar caracolicito, arrima por el rosario donde está mi esposa. Dice que venga pronto por su niñito, dice que no se trata y que no se aloca. Dice que venga pronto por su niñito, dice que no se trata y que no se aloca. Para referirlo no tengo modo, porque yo estaba inocente, que podía hacer. De caso para referirlo no tengo modo, porque yo estaba inocente, que podía hacer. Porque ella cogió el camino y me dejó solo, no lloro pero la siento como primero. Porque ella cogió el camino y me dejó solo, no lloro pero la siento como primero. Ya se fue para allá.